henchida de orgullo por este honor villano. Agradecer quiero desde este insigne balcón el favor que hoy me habéis concedido, que llenaré de absoluta dedicación. Parece ser que fama de buen bebé tengo, pues ya me nombraron chiquitera de honor, madrina de la Sierra de Vizcaya, embajadora de Vizcaico Chacoliña. Por favor, que nadie me riña, que lo que no vemos es licor. También he sido zarambolas y por ello a la Real Orden Bochera pertenezco. Mas no sé si lo de hoy merezco, pues ser de Bilbao la pregonera grandes responsabilidades conlleva, y de todos ellos es el mayor honor. Y yo me pregunto, ¿cómo explicar al mundo lo que ser de Bilbao significa? ¿Que pueda comer bollo de mantequilla, Carolina, pastel de ron, jesuita, Juanita, Tilde, Tilde, Ramas? ¿Que de todo podamos comer toneladas, eso sí, bien regadas con el agua de Bilbao? ¡O un chiquito! Ilustres y grandes villanos pasaron. Unamuno, Blas de Otero, Zelaya, Bestia, Arteta, Pinilla, Larrea. Y cómo no, queridos teatreros, Alex Angulo, Héctor Mazo, Marino Díaz. Queridos todos, que solo en Bilbao se puede ser chilene, sin sorgo, estar larga y hacer sirris oír en Goitibera. O si cansado anda, subir en funicular, que es mucho más peculiar que otro transporte cualquiera. ¿Qué capital del mundo cuenta con baldosa propia? ¿Con un mapamundi singular? ¿O con un color que su nombre lleva? Que tenemos el cordón de Santo Tomás y el de San Blas, que por nosotros velan, vigilados a su vez por la Machu de Begoña. Esta sí que tiene poder, esa es la doña.